Notas de Elena para el miércoles 25 de enero. Condenación y gracia. Los sacerdotes y gobernantes se habían constituido jueces para condenar la obra de Cristo, pero Él se declaró juez de ellos y de toda la tierra. El mundo ha sido confiado a Cristo, y por Él ha fluido toda bendición de Dios a la especie caída. Era redentor antes de su encarnación tanto como después. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Ha dado luz y vida a todos, y según la medida de la luz dada, cada uno será juzgado. Y el que dio la luz, el que sigue al alma con las más tiernas súplicas, tratando de ganarla del pecado a la santidad, es a la vez su abogado y juez. Desde el principio de la gran controversia en el cielo, Satanás ha sostenido su causa por medio del engaño, y Cristo ha estado obrando para desenmascarar sus planes y quebrantar su poder. El que hizo frente al engañador y a través de todos los siglos procuró arrebatar cautivos de su dominio, es quien pronunciaría el juicio sobre cada alma. Y Dios le ha dado potestad de ejecutar el juicio, por cuanto Él es Hijo del Hombre, porque gustó las mismas heces de la aflicción y tentación humanas, y comprende las debilidades y los pecados de los hombres, porque en nuestro favor resistió victoriosamente las tentaciones de Satanás y tratará justa y tiernamente con las almas por cuya salvación fue derramada su sangre. Por todo esto, el Hijo del Hombre ha sido designado para ejecutar el juicio. Pero la misión de Cristo no era juzgar, sino salvar. No envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Y delante del Sanedrín, Jesús declaró: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. El deseado de todas las gentes. Páginas 180 y 181. Hay perfecta armonía entre la ley de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Yo y el Padre una cosa somos, dijo el Maestro. El Evangelio de Cristo y la buena nueva de su gracia, por medio de la cual el hombre puede ser liberado de la condenación del pecado y capacitado para obedecer la ley de Dios. El Evangelio señala hacia el código moral como regla de vida. Esa ley, mediante sus demandas de una obediencia sin desviaciones, demuestra continuamente al pecador el Evangelio del perdón y la paz. Dice el gran apóstol: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Y de nuevo declara que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Establecer el amor supremo a Dios y un amor igual a nuestros semejantes es indispensable, a la vez, para la gloria de Dios y la felicidad de los humanos. Mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 585.